cosas es lo que no es tuyo. Bienvenidos a un nuevo programa de No da lo mismo. Natalio, quien les habla, con mis compañeros Sergio y Sebastián, y Leo en la producción general. En la consola manejando ahí los botones. Producción, operación, ya no sé qué hacer, muchachos. La verdad me están... Bueno, volvemos otro viernes. Hoy tenemos un programa con una entrevista especial con... la mamá de Lucas Carrasco, Viviana Espina, que nos va a estar visitando y nos va a estar contando más o menos cómo va la causa, que tiene un pronto juicio ahora los días 28 y 29 de julio y continúa el 1 de agosto. Así que bueno, eso es lo principal por lo menos que tenemos hoy para la entrevista. Si quieren comunicarse con nosotros o ya sea acercar un saludo a Viviana o hacer alguna pregunta, lo pueden hacer a través de Facebook por la página No da lo mismo o en Twitter No da lo mismo K. Muy buenas tardes, Sebastián les habla. Aparte, bueno, arrancamos otro viernes con malas noticias del viejo continente. El viernes pasado fue lo de Francia, ahora en Múnich, Alemania, donde hay un desparramo y donde ningún portal larga una noticia confiable todavía de número de víctimas, de razones o motivos del ataque, de un loco ataque. Tremendo lo que está sucediendo, es como bien decía, recordaba yo algunas palabras de Moreno. Cuando hablaba sobre el Papa, de esto que anunciaba de que estaba en pleno desarrollo, digamos, la tercera guerra mundial en cuotas, decía, exactamente. Y bueno, también recordar que después del ataque en Francia hubo decenas de muertos en Siria, que por supuesto no fue difundido por ningún medio. Y en lo que es el ataque al Islam, ¿no? Sí, también, bueno, recordamos que el miércoles 20 fue el 40 aniversario del inicio del apagón de Ledesma. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco sobre ese tema también. Sí, algo comentábamos el viernes pasado sobre eso. Recordando también que la semana pasada hubo una represión a los trabajadores del ingenio Ledesma y bueno, esto fue a causa de un paro que están haciendo los trabajadores del ingenio. Y bueno, y en el marco de estos 40 años, ¿no?, que se cumplen de lo que fue el secuestro de 400 personas entre trabajadores y pobladores del Libertador General San Martín en Jujuy, y de las que 33 personas continúan desaparecidas. Sí, recordemos que, bueno, ahí está a cargo de la famosa empresa esta que es casi monopólica en el mercado del azúcar, que además son los cuadernos y todo esto que viene de fabricaciones de ahí de la caña de azúcar, que bueno, que está a cargo de la familia Blaquier, que sí, tiene acusado de delitos de lesa humanidad, que bueno, en plena dictadura, como bien decía Natalio, colaboraron como tantas otras empresas, lo que fue, bueno, Ford en su momento, Mercedes-Benz y muchas otras más, que digamos aprovecharon y con esto de que necesitaban a través del plan económico disciplinar a los trabajadores, y bueno, justamente principalmente a los trabajadores organizados, a los sindicalistas, fueron a quienes directamente atacaron para que bueno, que no pudieran tener los derechos a protesta, ¿no? Que tanto son necesarios para una democracia, para y para reivindicar los derechos laborales, ¿no? Sí, en consonancia con esto, bueno, se preparó una marcha para conmemorar lo que fue la trágica noche del apagón. Bueno, similar a la situación. Recordemos que fue una semana de apagones constantes, ¿no? También hay que tener en cuenta que el que manejaba la electricidad en ese momento era también el ingenio Ledesma. También fue parte de... Es así. Bien. ¿Qué más tenemos este fin de semana? Hay algunas actividades que hay que tener en cuenta. La multisectorial de Capital está armando una charla formación que es para sobre la formación de precios, inflación. Sí, inflación y con respecto a la tarifa social también. Los tarifazos. Exactamente. ¿Alguno recuerda la dirección de...? Sé que va a ser en Godoy Cruz. Barrio Bellavista. Bellavista. Sí, pero la dirección, bueno, la pasamos enseguida. Sí, otra cosa interesante que hay para este fin de semana es la obra de Irigoyen y Perón, que va a estar... la van a estar presentando en el Teatro de Independencia, lo organiza el gobierno. Se llama La herencia nacional y popular. Bueno, la cultura les está jugando una mala pasada a los muchachos de cultura. Ojalá que los muchachos radicales que están dentro del gobierno de Cambiemos se den una vuelta y puedan entender un poquito de lo que es esto y, bueno, entender que son dos proyectos populares, tanto el del radicalismo como el del peronismo, que tranquilamente se pueden congeniar y llevarse a cabo en estos tiempos, sobre todo que, bueno, frente al neoliberalismo son completamente necesarios y es la vía alternativa que tienen los trabajadores y el pueblo en general. Acá encontré el encuentro de formación política, inflación y tarifa social. Es mañana de 16 a 19 en la calle Pablo Iglesias 2638 de Godoy Cruz. Perfecto. Esto es en el circuito de Villa del Parque, para los que conocen Godoy Cruz. Perfecto, agendado entonces. Queda, Bellavista está ubicado, es un barrio que está ubicado entre el barrio Suárez y el barrio San Ignacio. Muy bien. Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a presentar un tema de Ataque 77. Bueno, vamos. Justamente inauguramos... A partir de hoy vamos a tener todos los programas una banda que nos va a estar acompañando con sus temas. En el día de hoy nos acompaña Ataque 77 con sus clásicas canciones de protesta, ¿no? Y en este caso, hablando, ¿no?, del apagón de Ledesma, un tema que, bueno, que es canción inútil, que habla de los desaparecidos, justamente. Así que, bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos. Tantos años y el tiempo no borró el instante, esa tarde la seccional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van dos meses que no lo vuelvo a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho, aunque eras muy pequeño entonces, los hubiste igual. Hijo sangre de un desaparecido. mañana. Desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Si mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par, y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué los vamos a dejar? Y en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Acá guardando para hacer la entrevista, como dijimos, con Viviana Espina. Y vamos a pasar también una invitación a lo que es mañana, lo que se ha determinado como la teteada masiva, por un hecho que ocurrió la semana anterior en Mar del Plata, en una plaza, en una plazoleta de Mar del Plata, cuando quisieron detener a una mujer que estaba dando... Estaba amamantando a su bebé, ¿no? Sí, encima dos oficiales... Sí, dos oficiales mujeres. Esto se suma a una confusión, creo que se ha dado, porque mucha gente entiende que es un proyecto de ley, pero resulta que, al parecer, no sé si es que está en Chile o en México, puede ser, alguno tendrá idea, que sí es real el proyecto de ley, pero no es aquí en el país. No sé cuáles son los motivos porque la policía le habrá pedido a esta joven que se retirara, que no lo podía hacer, no sé bajo qué. No sé si recuerdan, hablando de Chile, el día que la compañera chilena, no me va a salir el nombre, Camila Vallejo fue a amamantar al recinto. Sí, bueno, acá tenemos Victoria Alonso también. En España también, no recuerdo pero bien, bueno, fue pero... muy cuestionada. Sí. Se ve que los muchachos no entienden. Y ojo, que ha sido un revuelo tremendo en las redes sociales. Cada comentario que hay, cada publicación sobre el tema, verdaderamente me he sorprendido. La cuestión no es tan como, por lo menos yo lo tenía creído, de que parecía absurdo, ¿no? Una discusión sobre este tema. Es una locura. La gente verdaderamente tiene posturas totalmente reaccionarias y, para mí, vergonzosas, más sobre cómo se mira para el costado cuando el cuerpo de las mujeres es cosificado en nuestros ámbitos, digamos, sobre todo desde programas televisivos que tienen mucha audiencia. Tal cual. Y son cuestionados estos gestos naturales, ¿no? Como alimentar a los bebés. Tal cual, y cómo es, por ejemplo, invadida la vida privada de muchas mujeres en todos estos programas que generalmente están en la tarde, de Chimentos y todo eso, cómo no se respeta la intimidad y de repente hay un furor de la gente ingresando a las páginas donde salió el video hot de no sé quién. Y sin embargo, se hace un revuelo porque una madre da de amamantar a su bebé. O sea, sí. Es absurdo. Aparte, entiendo yo que la gente que está en contra, como diciendo no pueden sacar la teta, es, supongo que la gente que está mirando la teta. O sea, ¿qué necesidad hay? Parece que por ahí son de esos que se les baja la mirada cuando hablan con una mujer. Y otra noticia que no hay que dejar de lado es que, bueno, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo manifestó que vuelven a las marchas. Desde el 2006 habían dejado de marchar y ahora declaró Eve Bonafini que, estando el enemigo nuevamente en casa de gobierno, es necesario volver a marchar con la consigna de tierra, techo y trabajo, y en apoyo a Cristina Kirchner y al proyecto que ella encabeza. Tal cual. Está también por venir el 22 de agosto un plenario de la CGT, la Unificación, que bueno, hay algunos proyectos presentados para un triunvirato que por lo menos entiendo yo es algo necesario, sobre todo la unificación, y si el triunvirato es una posibilidad, una apertura hacia eso, me parece interesantísimo que se pueda llevar adelante. Y qué bueno que ya es una notición que vaya dejando su lugar Moyano, que bueno, que ha traicionado a los trabajadores haciendo campaña por Macri. Es alevoso, y bueno, lo mismo sí, para Barrio Nuevo, ni hablar, ¿no? Sí, el gesto más terrible, más de apoyo que tuvo hacia Macri en campaña, el más cercano, fue donde apareció con Duhalde, incluso inaugurando en la Cava una estatua de Perón con la cara de Cabal. Tremendo, después de eso, sí. Bueno, pero son detallitos. Aparte, bueno, ahora pasa. ¿Algunos saben qué terminó esto de Cristina, Stolbizer? ¿Se presentan, no se presentan? Lo último que escuché es que Cristina incluso proponía adelantar la audiencia para que pudiera asistir esta mujer que, bueno, que quiere ir a las Olimpiadas. No sé cómo es la historia. Lo único que sé es que ganó Margarita. Sí, eso es lo único que se nota, porque parece más oficialista que Carrión. Sí, eso ya lo dije. Sí, ayer en el programa de La Quinta Pata en la TV pública estuvo y dijo que hay que colaborar con el gobierno de Vidal de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí tenemos al progresismo colaboracionista en toda su... No, y ni hablar del progresismo radical, ¿no? Ese que representa a un tal Alfonsín, pero un tal Ricardo Alfonsín. Sí, bueno, lo importante es que ha empezado a criticar al gobierno. Sí, sí. Lo malo es que no lo está criticando por las medidas económicas ni por las políticas utilizadas, sino que lo está criticando por una cuestión de poder. De la falta de espacio que le están otorgando al radicalismo provincial de la provincia de Buenos Aires. Hablando de radicales progresistas, la nota de color de la semana creo que fue la acusación de Corradi contra Ernesto Sanz. Dios mío, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Le creemos a estos ladrones, estos asesinos? Porque a veces conviene, a veces no sé cómo la historia. De Sanz no me sorprende nada. No, tremendo. Dice que era para correrlo, pero bueno, me parece que era necesario su votito para la destitución. El juez que tanto pretendía correr y sacar, ¿no? Pero bueno, parece que ya nada nos sorprende. Me trae recuerdo de las famosas coimas del Senado en su momento. Sí, ¿no? Y bueno, ese es el radicalismo neoliberal, ¿no? Por supuesto. Tremendo que... Ahí escuchaba la notita que le hacían a Leandro anoche, Leandro Santoro, que decía que Sanz pensaba igual que Macri, que la mayoría de los radicales pensaba igual que Sanz. Me pareció una síntesis de lo que sucede en el radicalismo oficialista, que bueno, que me pareció interesante aportarlo justo con este tema. Bueno, pero con esto de que Margarita estaba ahí, la escuché decir algo como que bueno, frente a una pregunta que le hizo casi dando ya una misma respuesta el periodista, diciéndole algo así como que le dio a entender que bueno, que estas denuncias sobre las cajas de la familia Kirchner, esas cuentas bancarias que habían tenido extraños movimientos, bueno, el periodista le da a entender que terminaron en nada, que básicamente estaba todo declarado. Sí, la plata estaba declarada. Exactamente. Y bueno, y frente a eso respondió Margarita que bueno, que sí, que estaba declarado, pero que bueno, no siempre lo que está declarado es de origen legal. Y tiene razón, la verdad que eso puede suceder, no, que la plata esté declarada pero no sea de un origen legal. El tema es que... De todas maneras, todo sigue siendo parte del mismo juego siniestro del multimedio en cadena nacional, vendiendo humo y distrayendo a todo el mundo. Exactamente, porque ella ya había denunciado supuestamente que la declaración jurada de de Cristina Fernández de Kirchner no coincidía, supuestamente ahí había un delito que no podía justificar su patrimonio. Entonces, verdaderamente que lo de la denuncia de las cajas era innecesario, porque si en definitiva lo que estaba cuestionando era la ilegalidad de ese blanco, no había necesidad de ponerlo en duda, digamos, lo que había o no había dentro de esas cajas. Sí, bueno, y la cuestión mediática que se dio terrible en el medio de, no sé si hicimos el programa después de la marcha contra el tarifazo, que fue multitudinaria, sí. ¿No? Ya lo debemos haber mencionado, pero cómo se tapó tal manifestación popular en contra de las medidas económicas de este gobierno con esta novela de los 4 millones que encontraron en las cajas de seguridad, que ya ya habían declarado que existía ese dinero en las cajas. Así que bueno, vamos a una pausa, a la tanda, y volvemos con Viviana Espina. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. Violencia es mentir. Participado la entrevista con Viviana Espina, la es mamá de Lucas Carrasco, un joven asesinado en las inmediaciones de la cancha de la Lepra por un policía de cuerpos especiales, de infantería precisamente, llamado Diego Guzmán, que va a enfrentar un juicio a partir del próximo jueves. ¿Cómo estás, Viviana? Buenas tardes, Viviana. Buenas tardes. Bueno, Leo, vos tenías una introducción más o menos de lo que va el caso. No, de cómo fue el hecho. No sé si querés contarnos vos, Vivi, adelantamos algo. Relata lo que tenés. Bueno, resulta que, bueno, como decíamos, Vivi es mamá de Lucas Carrasco. Lucas Carrasco es el hincha de Independiente, muy fanático, iba a todos los partidos. Y el día 14 de marzo del 2014, Independiente jugaba de local frente a Instituto. Y una hora antes más o menos del inicio del partido se suspende porque bueno, una explosión en los transformadores o algo por el estilo, un problema con la electricidad, y al no haber generador en la cancha, bueno, se suspende el partido, y bueno, ya había gente esperando para entrar al estadio y la policía comienza a reprimir, a primero a intentar sacar a la gente que ya había entrado, y luego comienza a reprimir a la gente que estaba intentando entrar, que no sabía que el partido se había suspendido. En eso comienzan las corridas y el personal de infantería, el cuerpo de infantería comienza a reprimir con balas de goma y gases lacrimógenos, y bueno, esta persona, Diego Guzmán, dispara un gas lacrimógeno a más o menos 10 metros del cuerpo de Lucas, y bueno, le produce una herida cortante en la cabeza. Sí, esto no fue así por la versión oficial que dan ellos, ¿no? La versión que da Leandro Comperatore en ese momento, uh-huh, dice que Lucas participa de una pelea y recibe un botellazo, lo cual es una mentira tratando de encubrir al policía, porque Lucas nunca participó en una pelea, y cuando se hace su necropsia, en su cuerpo hay ausencia total de cualquier tipo de cuerpo extraño, tierra, vidrio, dice ausencia total de alcohol, drogas, ansiolíticos, cero restos vítreos y deflagración de pólvora en su cuerpo y en la ropa. Lucas no tenía ni tierra debajo de las uñas, jamás pudo haber estado participando de una pelea. Claro, por supuesto, igual esto... ¿Qué edad tenía él en este momento? Lucas tenía 22 años, trabajaba, era casi uno de los sostenes de familia en ese momento de la casa, pues su papá es discapacitado, lo acompañaba en todo momento, y aparte de ser el pilar afectivo de toda la familia, ¿no? Seguro, esto también es lo que queremos destacar, ¿no? Que hay detrás de cada víctima de Gatillo Fácil hay una vida, hay un niño, un padre. Así que bueno, esto es lo que hay que remarcar, que para que no vuelva a pasar, ¿no? Que no suceda. Y un grupo de amigos y el barrio y toda la cadena que... Todo el entorno que está sufriendo, porque estamos todos enfermos de ausencia desde que Lucas partió. Son sus amigos, son sus hermanos, cada uno lleva el duelo como puede, su papá. Seguro. La hinchada de la lepra. Yo siempre digo que no se murió un hincha, se murió un hijo. Era mi hijo el que murió, no era un hincha. Lucas era un simpatizante, como el chico que le gusta ir a un recital, como el chico que le gusta participar de otro tipo de eventos. Él era un fanático de la lepra, amaba la lepra por sobre todas las cosas. Y yo tengo que agradecerle al pueblo leproso, porque siempre han estado al lado de la familia, acompañándonos, tanto sus dirigentes como principalmente la familia leprosa y los leprosos de alma, como digo yo. Tengo y el pueblo futbolero también, acá teníamos un hincha de Gimnasia, sí, preocupado en este tema. Sí, sí, exactamente. Bueno, o sea, yo también voy con mi hija a la cancha y le gusta ir a la cancha. Y nadie está exento de esto. No sabemos cuándo nos toca. Exacto. Esta violencia que le tocó pasar a Lucas es la violencia más impensada. Lucas muere a manos de quien debía darle seguridad. Y sin estar haciendo nada. Y sin estar haciendo nada, exactamente. Porque lo que estaba haciendo estaba de espalda, sosteniendo a su hermano de 13 años para que nadie lo pisara, porque el pequeño tiene un problema cardíaco y se había asustado por las corridas, por los tiros. Lucas nunca ingresa a la cancha. Están sentados durante el apagón al lado de la banda, cantando, aplaudiendo, y cuando regresa la luz, se levantan todos para ir al ingreso, y ahí es cuando ven que toda la gente viene corriendo y que se producen las corridas, los tiros, y donde lamentablemente en la esquina de Boulogne Sur-Mer y Callejón Sur, ahí es donde lo impactan a él de espaldas, ¿no? Pero ¿y estas corridas se originan porque hubo un enfrentamiento o gatillaron fácilmente? Gatillaron para poder... había un tumulto, y yo paso las últimas horas con él toda la noche antes de que pierda el conocimiento. Lucas pierde el conocimiento 10 minutos, 20 minutos antes de tener muerte cerebral. Estuvo toda la noche consciente, despierto, hablando, relatando lo que le había sucedido, ¿no? Y en ese momento ellos, cuando regresa la luz, van hacia el estadio porque nadie les informa que se ha suspendido el partido. La gente que estaba afuera no sabía que se había suspendido el partido. Entonces intentan ingresar, pero cuando van por la mitad de la calle Las Tipas es cuando ven que viene infantería reprimiendo a la gente que estaba en los portones de la cancha para ingresar, y bueno, y se produce todas las corridas y todo el desbande. Viviana, y vos que hablabas recién de la elaboración de los duelos, ¿no? Cada uno lo lleva como puede. ¿Qué apoyo institucional, gubernamental han tenido vos y tu familia? Ninguno. Lo que es el tema del apoyo hacia las víctimas de violencia institucional o de cualquier tipo de violencia, no existe. Realmente no existe. No hay una contención psicológica buena, y no solo en este tipo de violencia. Yo, por mi ámbito de trabajo, me ha tocado trabajar ahora, por ejemplo, esta semana con una mamá que está sufriendo violencia de género con un niño discapacitado, y ni siquiera la mínima respuesta, no existe la contención ni psicológica ni siquiera material para cualquier tipo de este tipo de violencias o de circunstancias. Bueno, y acá tenés el micrófono, ¿qué le dirías a las autoridades? Porque lo estás sufriendo en carne propia. Yo lo que le pediría a las autoridades es que se tomara conciencia de que nosotros somos las víctimas, no los victimarios. Que nuestros hijos murieron a manos de la policía y todavía existe el viejo... Y bueno, si murió en manos de la policía, por algo será. Algo habrán hecho. Y no es así. Lucas tenía 22 años, trabajaba, tiene una niña de 5 años en estos momentos, que va a crecer sin saber quién fue su papá, qué gran persona fue su papá, y sin la contención de él. Y no es real. Hay muchos casos como el de Lucas, donde los chicos no están haciendo nada y son víctimas del personal policial. Bueno, respecto con esto lo que vos decías del duelo y de la poca contención, por ahí he visto nosotros que quizás tuvimos la oportunidad con el caso de Lucca de acompañar casi desde el principio las marchas, las movilizaciones que hicieron. Recuerdo una en particular que fue la del corte en el nudo vial. Recuerdo mucho los chicos de la lepra, sí, que acompañaron muchísimo, sí, en gran cantidad. Y recuerdo haberte visto a vos ahí, obviamente con el dolor de una madre de haber perdido a su hijo, y más en esta ocasión así tan dolorosa, ¿no? Pero he visto en vos también una evolución muy importante, muy interesante, casi que te has puesto enfrente de un grupo, al frente de un grupo de madres que ha sufrido casi lo mismo o similar al caso de Lucas, y bueno, ha sido importantísimo también eso, ver cómo tu evolución se ha puesto al frente de este fortaleza. Grupo exactamente, y bueno, cómo ha sido todo esto de los rondines, esas organizaciones que ha sido para mí es extraordinario, no lo he visto nunca. Y bueno, obviamente una felicitación, digamos, por esa salida que has tenido, que no todas las madres la tienen, porque justamente los duelos se, se viven de distinta manera, pero es importantísimo que esta lucha se esté dando y se esté dando con madres como vos ahí al frente de estas movidas. ¿Cómo ves que esto va a seguir evolucionando? ¿Cómo ves que la violencia institucional pueda ser tomada en cuenta, más allá de las autoridades, sea tomada en cuenta por la sociedad en general? Es que la sociedad debe tomar conciencia de que lo sucedido le puede pasar a cualquiera, que nadie está exento, que lo que le pasó a nuestros hijos le puede pasar a cualquiera. Tenemos miles de casos, tenemos Tania Páez atropellada por un policía ebrio, Lorena Castro, tenemos a Willy Gil que muere en una comisaría, Leo Rodríguez, suicidado, 10, 11 suicidados en la misma comisaría. Son casos muy, muy importantes y es muy importante que se aclaren todos. Es muy importante que la sociedad tome conciencia que los chicos no estaban haciendo nada malo y que los responsables aparezcan, que sean enjuiciados y que tengan una condena ejemplificadora. Yo pienso que como mamá, yo persigo este fin, que no le pase a otra familia. Lo sucedido en mi casa no debe repetirse en otro hogar, porque Lucas no regresa nunca más. Pase lo que pase, tenga la condena que tenga mi hijo, no regresa a la casa. Por eso la condena debe ser ejemplificadora. No es lo mismo que te den 3 años de prisión en suspenso a que te den a 25 de prisión efectiva. Y en eso, creo que la persona que vaya a dispararle a un chico por la espalda lo va a pensar 2 veces. No es lo mismo estar 25 años encerrado por un delito, por un homicidio, por tener las manos con sangre de un inocente, que estar 3 años afuera como si nada. Los rondines se organizaron a través de las madres que nos fuimos uniendo, como la mamá de Tania con Jessica Páez, la mamá de Willy Gil, la mamá de Leo Rodríguez. Con ellas nos fuimos comunicando, que fueron casos seguidos, con Alicia, la mamá de Cristian Reyes, Jenny Chandía, que es una histórica, la mamá de Jonathan Chandía, del Chanta Chandía, que es una histórica, y con mamás que han ido poniendo sobre todo el énfasis en esto, que es lograr justicia, hacer cumplir las leyes, nada más y nada menos, que se cumplan las leyes y obtener una condena ejemplificadora. Y discúlpame, ¿tuviste amenazas o situaciones así extrañas como les pasó a las demás madres? Nosotros hemos hablado con algunas y tuvieron apriete jodidos. Sí, bueno, he sufrido amenazas telefónicas en mi persona, digamos. A uno de mis hijos, al mayor, lo llaman para decirle que ya me han matado también en una oportunidad, para decirle que ya me habían disparado, que con un solo tiro alcanza, que no llego al juicio. Pero lo más grave, y por lo que se provocó el corte del nudo vial y la participación masiva de todas las familias leprosas y de todos los hinchas, fue que el 17 de diciembre del 2014, yendo mi hijo menor al colegio el último día de clases, se baja el colectivo a las 7 de la mañana y lo toman por los brazos 2 personas, le tapan la cara, le tapan la boca, le ponen un arma en el estómago y le dicen: ojo con la policía, cuídate vos y la bocona de tu vieja si es que quieren seguir vivos. A raíz de eso nos convocamos al día siguiente, cortamos el nudo vial, repartimos algunos panfletos, hizo la denuncia correspondiente en la Fiscalía de Delitos Complejos. Los llamados a mi teléfono son muchos: no llegás, descripción, por dónde voy caminando, cómo voy vestida, dónde me muevo en el ámbito de trabajo. Yo en lo personal no tengo miedo, sí temor por los chicos, obvio, porque es obvio, mis hijos. Seguro, siempre pegan donde más duele. Donde más duele. ¿Y qué dice tu abogado? No sé quién es el abogado que te está llevando esto. El doctor Cristian Cruz y el doctor Miguel Di Renzo. Ellos han actuado haciendo las denuncias correspondientes. En una oportunidad, estando en la fiscalía del doctor Daniel Carniello, en delitos complejos se hizo un peritaje sobre las llamadas y se dio que son los chips que cuestan 5 pesos, que haces 2 llamadas y los tirás, y no hay formas de rastrear. Lo mismo que le sacarán ellos cuando requisan a cualquier pibe por la calle. Exactamente. Sí, son tipos que, digamos, se manejan una mafia y también lo han hecho porque han tenido esto que vos decís, impunidad durante tanto tiempo, esa connivencia entre la policía, la forma de ocultarlo, su forma corporativa de ocultar los delitos es histórico. Recordemos el caso de Sebastián Bordón, o sea, en la provincia de Mendoza ha tenido ejemplos que son tristísimos. La policía de Mendoza sigue siendo la misma policía que había en el 76. Han pasado 30 años de democracia y no ha habido un solo gobierno que les haya cambiado la institución, la cara de la institución, que haya saneado la institución. Yo quiero creer en las instituciones, quiero creer en la justicia. Les estoy dando la oportunidad que me demuestren que funcionan. Claro, pero sí, como contrapartida de esto, hemos tenido en estos últimos días una catarata de sucesos provocadas por Munives y su familia y su entorno cercano. Y, sí, bueno, y a los que tenemos esperanza que esto cambie, al final parece que cada vez está peor. Sí, bueno, recién, bueno, nombrabas a Jenny Chandía, fue una de las personas que pudo obtener justicia, una condena ejemplar, ¿no? Prisión perpetua le dieron en el año 2008, a 2 años del suceso. Bueno, como se da también en el marco de este juicio, ¿no? A 2 años y 4 meses se da el juicio y esperemos que pueda, digamos, la carátula que hoy tiene es homicidio culposo con incumplimiento de ser funcionario público, ¿Eso a cuánto llevaría, digamos, la condena? Lo máximo creo que son 8 años de prisión efectiva. Claro, lo cual no quiere decir que la misma pueda ser modificada durante el proceso, ¿no? Que es a lo que obviamente vamos a intentar. Seguramente son de 6 meses a 7 años. De 6 meses a 7 años, perfecto. Sí, creo que son 3 años y 1 día, son prisión efectiva. Claro. 3 años creo que queda en suspenso. Acá lo importante es que se logre una condena, que no quede impune, que Diego Domingo Guzmán Salazar, que en este momento tiene 27 años, mató casi a un par, porque Lucas en estos momentos tiene 24 años, mató a una persona de su misma generación por la espalda a 10 metros, sepa que no va a quedar impune, que esta mamá sigue de pie. Yo puedo estar herida, pero mi hijo me dejó un mensaje muy claro. En sus últimos momentos de vida, Lucas me llamó y me dijo: mamá, gracias por hacerme feliz. Sos la única persona en la vida que me ha hecho feliz, te amo. Nunca vayas a bajar los brazos. Te encargo mis hermanos, te encargo lo que me hicieron. Cuídate, de pie, de frente, gorda, como lo hice toda la vida yo. Y creo que estoy intentando, con todo el dolor del mundo, cumplir con lo que él me pidió. Que no es nada fácil, no es nada fácil. Detrás de un chico que muere a manos de una persona que debía darle seguridad, hay hermanos padeciendo, su papá, sus amigos. Hay que vivir con la ausencia, con el recuerdo de él. Son muchas cosas que hacen a este dolor, que creo que nunca va a cerrar. Pero por lo menos con el juicio, lograr darle un corte a la parte, digamos, penal, y también a verlo tras las rejas. Yo aspiro a verlo tras las rejas. Quiero que viva muchos años, porque cada vez que se mire las manos se las va a ver manchadas con sangre de mi hijo que era inocente. O por lo menos estas cosas, Viviana. Yo sé que no quiero verte mal, porque sé que es para ponerse mal. pero por lo menos que le sirva a los próximos policías que vengan, de que no es tan así como disparar el gatillo a tonta y a loca, por lo menos que se asusten un poquito. ¿Tenés idea, Viviana, cuál es la situación actual de Guzmán dentro de la policía? ¿Él está suspendido? ¿Hay algo que haya sucedido internamente? Diego Guzmán fue suspendido por 6 meses. Le retuvieron el arma en el momento del homicidio de Lucas. Le retienen el arma durante 6 meses, a lo cual él apela y pide una pericia, la cual le da a él que está apto para portar el arma y que puede seguir trabajando. Él sigue trabajando en la calle como un miembro de infantería. Está en la calle, en cualquier momento puede matar a cualquier otra persona, porque como le disparó a Lucas, puede dispararle a cualquiera, lo cual demuestra que si él estaba con todas sus facultades mentales, psicológicas, físicas, en el momento del hecho, es un agravante peor todavía, porque al ser un profesional de seguridad, no es un policía de calle, no es un policía de la bolsa de trabajo que se hizo durante el último gobierno, que con 3 meses de le daban un arma y salían a la calle. No, es un policía de cuerpos especiales que se supone que es un efectivo que está capacitado y que es un profesional de la seguridad, lo cual es un agravante más importante todavía. Además tienen un protocolo, entiendo, para disparar estos gases lacrimógenos, ¿no? Sí, existe el protocolo, eso está dentro del expediente, y en ese protocolo que ha demostrado que él no disparó como marca el reglamento. No, y lo negligentes que son los operativos policiales en los espectáculos deportivos, en los partidos. La improvisación no solo, en cualquier evento masivo. No sé cuál será la situación de Mazzola, que fue el jefe del operativo, si no me equivoco, ¿no? No es negligencia. No, hablo de Guzmán, hablo de los operativos. Los operativos están tomados de los pelos. Sí. Yo hace 3 años estuve en la cancha de Gimnasia Grima, en la vereda, tirado haciendo convulsiones y no llegaba a una ambulancia. Cuando en un evento público de estos deportivos debe haber una ambulancia. Sí, pero que lo que pasó con Lucas puede pasar, pero en cualquier momento. O en un recital de rock. Muchachos, no se dan ni idea lo que es la entrada a la popular de Independiente. Es corrida. Sí, aparte que es un embudo. Tiros. Son muy agresivos. No solo para entrar a la popular Independiente, en el estadio, en el último partido Independiente Godoy Cruz, fue una locura el operativo que Y ese partido que hubo incidentes con Huracán Las Heras también. A un policía en el partido de la Lepra y Godoy Cruz, escuché a un policía al lado mío que decía: 3 o 4 negros de estos que bajemos nos alcanza. Sí, ellos hacen números, digamos. Claro. Son operativos a veces premeditados, digamos. Fue un operativo de represión este, ¿no? Lo que pasó con el día que falleció Lucas, el día que lo impactan a Lucas, fue algo muy armado, porque empieza infantería, siguen los caballos, la montada, y participa también la motorizada. Pero la fuerza de choque fue infantería. Lo triste de vivir, ¿no? Que la sociedad no le presta atención a este tipo de este flagelo social que vivimos, y inclusive por ahí está pidiendo más mano dura, pide que la policía tenga más sí, poder. Y la poca difusión que le dan los medios tradicionales dominantes a este tipo de temas. Exactamente. Hay algunos medios que son cómplices. Sí, porque a veces los mismos medios. Con el silencio, si vos te quedas callado, sos cómplice. Y los mismos medios a veces bajan esta línea que vos decías, de que algo habrán hecho estos pibes, son todos unos fumados, violentos. Exactamente. Por eso creo que tuvieron un gran revés con Peratore y toda su clan, todos los que intentaron ocultar el crimen de Lucas, tuvieron un revés al encontrarse con un chico de 22 años totalmente sano física, psicológicamente y sin antecedentes, lo cual hubiera tenido o no hubiera tenido no significa nada, pero era así. Mi hijo era un chico totalmente sano. Y creo que fue un gran revés para ellos esto. Sí, bueno, Vivi, se nos termina el programa. Sería importantísimo volver a señalar el día del juicio, debate, que la sociedad acompañe, el horario, en lo posible. El debate se va a realizar el próximo jueves 28, viernes 29 y el lunes 1 de agosto, todos los días a las 9 horas. Yo invito a toda la sociedad a participar, porque Lucas somos todos, lo que le pasó a Lucas le puede pasar. ¿Es? En el tribunal es... La segunda cámara. En la segunda cámara del crimen. Calle Patricia. Exactamente, sí, ahí mismo hacemos los rondines. Donde realizamos los primeros viernes de cada mes, que eso se va a... También los invitamos a participar. El primer viernes de cada mes estamos las madres haciendo un rondín a Palacio de Justicia reclamando por todas las causas. Invito principalmente a los jóvenes, porque los jóvenes son los que movilizan todo. Y alguna vez escuché en una charla que participé por ahí que los jóvenes molestan y por eso desaparecen. Y eso lo dijo Pérez Esquivel, que es un grande y es una persona con mucho conocimiento. Y cada día que pasa me doy cuenta que es así, que es totalmente verdadero. Los jóvenes que quieren poner una impronta, un cambio, son los que molestan. Ya sucedió en los 70, ¿no? Con pero es que hay un modelo que derriba anestesia. Tal cual, sí, y acá, bueno, está sucediendo lo mismo. Volvemos a repetir la historia con los jóvenes de vuelta estigmatizados, y es importante que las organizaciones políticas, las organizaciones sociales también participen de esto, porque esto es una lucha de todos, es de toda la sociedad. Así que bueno, ya estaremos acompañándote el próximo jueves, entonces. No, gracias por venir para a hablar de un tema tan áspero que... Bueno, te lo dije cuando llegamos entre líneas que no te queríamos ver hacerte poner mal, que es imposible hablar de la pérdida de un hijo y no ponerse mal. Bueno, pero gracias por tu valentía y tu presencia. Además está decirte que tenés acá el micrófono abierto para cuando lo necesites, después del juicio. Después por supuesto, juicio, que seguramente charlaremos. Sería interesante seguro. Si te acompañaran los abogados. Sí, no, no, también. El viernes que viene estaremos con el seguimiento entonces de, ahí te acompañaremos de lo que es el juicio. Bueno, nos estamos yendo entonces. Nos vemos el próximo viernes. Nos escuchamos el próximo viernes. Así que todo fue a Liliana Vietti, que nos está escuchando. Te mando un beso, Vivi. Un abrazo grande para Raquel, no me acuerdo, la madre de Penny. Bueno, Rochetti. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta el próximo viernes. Chao, buen fin de semana. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amo juega al esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores.